LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana vamos a ponerte al día con toda la información del mejor fútbol. Fútbol de primera y segunda división en su repaso semanal, 23ª jornada de liga, donde se han conseguido un total de 24 goles. De momento acumulados esta temporada 668. Llevamos 77 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Eso es bueno para el espectáculo. Y donde en esta última jornada hemos tenido los siguientes marcadores y goleadores. Deportivo de La Coruña 0, Osasuna 0. Reparto de puntos en los Osasuna. Supo resistir el acoso del Deportivo de La Coruña y donde Valerón reclamaba un penalti que no fue señalado. En otros partidos, Betis 2, Fútbol Club Barcelona 2. El Betis consiguió frenar al Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola. También con un penalti a Oliveira que no fue pitado. Los goles del partido, Meji en el minuto 17, Mar González en el 24. Marcó el Pichichi por partida doble, Samuel Eto'o en el 45 y en el 83. Y donde destacó la figura del guardameta del Betis, Ricardo, que salvó a su equipo de una derrota segura. Valencia 1, Málaga 1. El Málaga mereció ganar en Valencia, pero no falló Villa, el artillero valencianista, que sigue sumando goles. El gol de Villa en el 53, empataría Albiol en propia meta en el 56. Almería 3, Valladolid 2, remontada de la Almería de Hugo Sánchez, jugando con 9. Hugo, que empieza ya a sentar cátedra en este Almería. Los goles del partido, adelantó al Valladolid Pedro León en el 17, el 0-2, llegaba en el 21 por mediación de Goitom. Acortaba distancias el Almería en el 61, empataba Uche en el 69 y el 3-2 definitivo Negredo en el 78. Athletic de Bilbao 1, Recreativo de Huelva 1. Gran repaso del Recre al Athletic de Bilbao y además con un penalti a Colunga que no fue señalado. Los goles del partido, Aitor en el 33, Javi Martínez en el 51. El Recre fue mejor. Sporting de Gijón 0, Real Madrid 4. El Real Madrid pudo darse un paseo en Gijón, el mejor partido de la era Juan de Ramos. Los goles del encuentro, Raúl en el 14 y en el 75, Juntelar en el 36 y Marcelo en el 48. Racing de Santander 1, Villarreal 1. El Racing consiguió adelantarse en el marcador con un gol que estaba en fuera de juego. Gran actuación de Rossi, el delantero del Villarreal, que está seguido por la selección italiana. Los goles del partido, Zijic en el minuto 25, empató Cazorla en el 42. Numancia 0, Mallorca 1. El Numancia lo intentó todo, pero adoleció de pegada en los metros finales. La victoria para el Mallorca, el gol de Aduriz en el 21. Español 0, Sevilla 2. No falló el Sevilla a domicilio, apareció Canute en dos ocasiones y fue suficiente además en el tramo final del partido para que el Sevilla consiguiera los puntos, los goles de Canute en el 84 y en el 92. El Español, colista. Y en el partido que cerraba la jornada, Atlético de Madrid 1, Getafe 1. Un Atlético de Madrid que con Abel debutando en el banquillo en el Vicente Calderón después de que ya lo hiciera el pasado fin de semana a domicilio en Huelva. El Atlético que se dejó la victoria ante el Getafe a 2 minutos del final del choque. Un gol del uruguayo Juan Albín en los últimos instantes del partido evitó la victoria del Atlético de Madrid, que no supo cerrar el mismo como hizo en Huelva y al final concedió un empate ante el Getafe cuando ya se acariciaba el regreso del Atleti a los puestos de Champions. Eso sí, en un partido donde el Getafe también, muy combativo, falló un penalti. Amargura, por lo tanto, de Abel Resino en el regreso al banquillo en el Calderón como entrenador. No era un partido fácil y lo demostró el arranque del Getafe, que fue muy ambicioso y donde el Atlético de Madrid dominó en muchas fases del partido, pero que no consiguió rematar la faena para certificar esa victoria que necesitaba el equipo rojiblanco. Con todo esto, ya hemos visto algunos cambios en el nuevo Atlético de Madrid de Abel Resino. Después de dos semanas ya de trabajo, el equipo rojiblanco ha adelantado un poquito más la defensa, generando sobre todo más presión en el centro del campo. Pero el Atlético de Madrid, que todavía enseña demasiadas carencias en defensa. En un partido donde por el Atlético de Madrid jugaron Leo Franco, Seitaridis, Pablo Ufalusi, Pernia en línea defensiva, centro del campo para Maxi Rodríguez, Raúl García, Asunsao y Simao, la punta de lanza para el estilete rojiblanco Forlán y el Kun Agüero. También gozaron de minutos en este partido Maniche, que en el minuto 58 sustituyó a Raúl García. En el 67, Sinama Pongol sustituyó al Kun Agüero. Y en el 82, Eitinga hacía lo propio sustituyendo a Pablo. El Getafe en este choque jugaba con Jacobo, Cortés, Mario, Cata Díaz, Lich, Granero, Casquero, Polanski, Gavilán, Uche y Albín. Gozaron de minutos también contra Celestini y Guerrón. El gol del partido, el 1-0, conseguido en el minuto 33. Diego Forlán, que remataba un buen centro desde banda derecha por Seitaridis. Y el gol del empate, el 1-1 en el minuto 88, cuando faltaban dos minutos para el final. Albín de cabeza en plancha. El árbitro del partido, Rafael Ramírez Domínguez, del Colegio Andaluz, amonestó por el Atlético de Madrid a Asunsao, a Forlán, a Pernia y a Sinama Pongol. Sinama, que se perderá el próximo partido de Liga. Un Rafael Ramírez Domínguez que escamoteó dos penaltis claros al Atlético de Madrid en este partido. Y que le señaló un nuevo penalti en contra al Atlético de Madrid, el equipo más sancionado durante esta temporada al respecto. Al término del choque, en rueda de prensa, pues caras distintas en los dos entrenadores. Abel Resino aparecía resignado por no haber podido cerrar el partido, entre tanto que Víctor era y estaba satisfecho con el trabajo que habían hecho los suyos. Esto es lo que decía Abel Resino en rueda de prensa una vez terminado el partido. Que claro, un marcador exiguo siempre puede ocurrir esto, ¿no? Que un gol del equipo contrario, los gigantes, pues vaya al traste, ¿no? Pero yo creo que hoy el Atlético de Madrid ha tenido bastantes ocasiones de gol. No hemos acertado con la portería, ¿no? Como es más habitual en este equipo, y por tanto el resultado final, se ha conseguido el Getafe un empate que en un principio no parecía que podía conseguirlo, ¿no? Kun estaba un poco cansado, también ha hecho un viaje, venía de la selección, y entonces el día jugó prácticamente todo el partido con Argentina y yo creo que necesitaba, bueno, estaba haciendo un esfuerzo, no lo tenía fácil, ¿no? Porque se estaba peleando ahí con los centrales de Getafe, y yo creo que al final, bueno, era para dar frescura un poquito al equipo también, ¿no? Pablo tenía un golpe, no sé, en la cabeza, estaba un poco mareado, se ha sentido mal y lógicamente por precaución hay que sacarlo del campo, ¿no? Cada partido es una historia diferente, ¿no? Y hoy en casa, pues, lógicamente, con Mas y con Simao también queríamos tener un poquito más de posesión, ¿no? Queríamos a un equipo que es un buen equipo, el Getafe además lo demuestra siempre contra los equipos grandes, también empató al Barça, Villarreal, o sea que ha sacado siempre buenos resultados, ¿no? Entonces hoy una de las cosas era intentar quitarle lo máximo posible el balón a Getafe y con ellos nos dan más posesión, ¿no? No, estaba viendo la segunda línea, sobre todo que se estaban juntando demasiado con la parte de atrás, con la línea de atrás, y le estaba viendo que se iban mucho más a intentar contrarrestar ahí al Getafe, ¿no? Porque ahí con Casquero, pues lo que no queríamos era que tuviera fluidez Casquero en el centro del campo, porque de ahí pueden mandar balones muy peligrosos para la espalda de nuestra defensa, ¿no? Entonces lo que trataba era de que hubiera presión ahí para que no pudiera pensar y manejar la situación, ¿no? Sí, yo creo que el equipo ha defendido muchísimo más arriba, ¿no? Hemos hecho muchísimo más arriba la presión y prácticamente, bueno, pues el Getafe, que es un equipo que normalmente crea bastantes ocasiones de gol, hoy yo creo que bueno, o sea, un par de ocasiones, yo creo que el Atlético de Madrid y hemos sido muy superiores, ¿no? Entonces yo pienso que, hombre, nos quedan muchas cosas por mejorar, evidentemente, ¿no? Este equipo tenemos que tener mucho más la posición de balón, manejar mejor los partidos en ese aspecto, ¿no? Sobre todo llevarlo un poco al terreno que nos interesa a nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir, ¿no? Bueno, nunca se sabe, ¿no? El fútbol hay que ser optimista, ¿no? Y nunca se sabe dónde pueden estar los triunfos y dónde pueden estar los puntos, ¿no? Yo pienso que el Atlético de Madrid, si vamos a seguir en esta línea, vamos a mejorar muchas cosas, que yo lo sé, que vamos a dar un saltito más y podemos ganar a cualquiera. Es decir, hay que estar preparado para ganar a cualquiera, al Sevilla, al Barça, al Madrid, a todos, ¿no? Por lo menos mentalmente tenemos que estar siempre predispuestos a eso, ¿no? Pues ya lo hemos oído. Abel Resino, el entrenador del Atlético de Madrid, que bueno, cuanto menos, esperanzado de cara al futuro y al buen trabajo del Atlético de Madrid en estas dos semanas que lleva al frente del equipo. Entre tanto, Víctor estaba satisfecho con el trabajo de los suyos y todo lo que decía. Pues la verdad es que yo he creído siempre en la victoria, ¿no? Desde el primer momento, y lo hemos buscado, ¿no? Los primeros remates creo que han sido nuestros, las ocasiones también, y el Atlético, que lo ha intentado y ha hecho un buen partido también, porque ha sido un partido muy, muy, muy competido, pues nos ha costado por lo menos enlazar y crear jugadas de peligro, ¿no? Pero en definitiva hoy hemos tenido por lo menos ese pequeño detalle de justicia, ¿no? Que ha sido ese, el empate, y contento porque para nosotros hubiera sido una derrota fallando un penalti, jugando de esta manera hubiera sido una derrota bastante triste, ¿no? Por eso que contento por mis jugadores y a seguir en esta línea, porque jugando de esta manera tenemos que ganar muchos partidos. Un Getafe que, bueno, se queda ahora ahí metido en puestos medios de la tabla clasificatoria. También en zona mixta, al término del encuentro, Leo Franco ofrecía su versión del partido y se sentía triste por haberse dejado esos dos puntos en casa cuando lo estaba acariciando el Atlético de Madrid. Esto es lo que decía. Uno se queda con un poco de bronca porque podíamos haber llevado dos puntos más y nos habían metido ahí arriba, ¿no? Nos da poco porque nosotros veníamos a ganar el partido, la mentalidad del equipo de siempre y un empate nos sabe siempre a poco, ¿no? Nosotros tuvimos nuestras ocasiones, no pudimos materializar y en el último minuto, en el último suspiro del partido, en el segundo tiempo, ellos metieron el empate, ¿no? Recién estamos conociendo al entrenador, son 15 días, poco tiempo para empezar a asimilar las cosas, y en esta semana y estos próximos partidos intentaremos asimilar todo lo que el nuevo entrenador quiere para su proyecto, ¿no? Un partido que podíamos haber ganado, no, tendríamos la realidad de estar cuartos, ¿no? Entonces no es ni un destino marcado ni nada, no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos muy poquitos puntos menos que los que están en Champions, seguiremos luchando. Al término del partido también, en declaraciones al Canal Plus, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que fue increpado por seguidores rojiblancos al término del choque, dijo estar resignado con ese empate, contento por el esfuerzo de los jugadores y esperanzado para el futuro. También tuvo palabras para Pablo, que ayer sí que sí, después de mucho tiempo, rindió como se ha esperado siempre de él. Esto es lo que decía Enrique Cerezo en Canal Plus una vez terminado el partido. Bueno, la verdad es que cuando no se gana nunca se está a gusto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el equipo ha luchado y por lo menos no se le puede recriminar nada a ningún jugador. Han estado en el partido, al final hemos tenido la mala suerte en los últimos minutos de encajar ese gol y bueno, y hemos empatado. Hay que esperar ahora a Sevilla, a intentar ganar en Sevilla. No, hay que luchar y ganar, ¿no? Pero hay veces que o se lucha y no se gana o se lucha y se gana. Esta vez nos ha tocado empatar, pues mira, yo lo único que puedo decir es que al equipo yo no le puedo decir nada porque ha luchado desde el principio hasta el final. Bueno, la verdad es que Pablo es un gran jugador y se le está reconociendo su mérito. Se ha hecho un gran partido, se ha tenido que retirar lesionado, pero Pablo es un gran jugador y es un jugador del Atlético de Madrid. No, yo creo que no. Yo creo que los jugadores están entregándose, yo creo que los jugadores tienen calidad y yo creo que todos los partidos que no son iguales y en todos los partidos hay que salir a luchar y a ganar. Pues con los protagonistas del partido también miramos hacia la actualidad rojiblanca. Esa ha sido la continuidad del Kun Agüero. El Kun Agüero que salía a apagar ese fuego que había prendido cuando su padre admitió contactos con el Real Madrid. La estrella rojiblanca que ha declarado que se siente muy a gusto en el Atlético de Madrid de momento. Esto es lo que dijo. En este momento estoy muy bien en el club y en este momento estoy pensando en el club, pensar en el partido y si yo ya lo dije el año pasado, lo del año que viene. Cuando no esté feliz, contento en el club, lo diré y se hablará con el club. Y si ellos deciden irme, me voy. Si no, me quedo. Pues esperemos que el Kun Agüero pueda estar vestido de rojo y blanco durante muchas, muchas temporadas. El Atleti se lo merece. Veremos a ver qué sucede en el futuro. Y ahora sí que sí, para el Atlético de Madrid, que comience esa gira infernal. Con partidos consecutivos contra el Sevilla, el Oporto en Liga de Campeones, el Barcelona, Real Madrid, Villarreal, casi nada. En 4 semanas conoceremos el futuro del Atlético de Madrid esta temporada. Esperemos que sea el mejor. Todos estos marcadores y goleadores nos dejan ahora mismo en la clasificación al Fútbol Club Barcelona como líder con 60 puntos. A 10 puntos se coloca el Real Madrid, segundo con 50 puntos. Estarían en Liga de Campeones tercero el Sevilla con 41 y cuarto el Valencia con 38 puntos. A las puertas de la Champions, el Villarreal es quinto, también 38 puntos, al igual que el Valencia. Estaría en puestos de Copa de la UEFA, como el Atlético de Madrid, que es sexto con 36. 36 puntos tendría también a las puertas de Europa el Málaga, que es séptimo. El Deportivo de La Coruña es octavo con 35. Athletic de Bilbao, noveno con 30, al igual que el Valladolid, que es décimo. Racing de Santander, 29 puntos, es décimo primero. El Getafe con 27 puntos. Al igual que Almería y Sporting, están en la zona medio-baja de la tabla clasificatoria. El Betis es decimoquinto con 26 puntos. Recreativo de Huelva suma 25 puntos, es decimosexto. Por encima del descenso directo, el Osasuna tiene 21 puntos. Los mismos puntos que tienen el Mallorca, que también tiene 21. El Numancia es penúltimo, suma 20 puntos. Sería colista el Español con 18. En la tabla de goleadores, en primera división, Samuel Eto'o, 23 goles. Sería Pichichi. Villa, el delantero del Valencia, suma 18. Messi, del FC Barcelona, tiene 16. Forlán, el delantero del Atlético de Madrid, suma 15 goles. La próxima jornada en primera división, 21 y 22 de febrero, con todos estos partidos. Para el sábado, 4. A las 8, FC Barcelona Español, el derbi catalán. A las 8 también, Real Madrid Betis y Villarreal Sporting de Gijón. El partido de la sexta será el sábado a las 10 de la noche, Sevilla Atlético de Madrid. El domingo, el resto de la jornada, a las 5 de la tarde, 4 partidos. Valladolid Málaga, Recreativo Almería, Mallorca Racing y Osasuna Numancia. A las 7 se disputará el Getafe Athletic de Bilbao y a las 9 de la noche, Deportivo de La Coruña Valencia. Se van a perder esta próxima jornada por expulsión Bruno y Uche del Almería, Nano del Valladolid y Lola del Español. Y por cartulinas amarillas no estarán con sus equipos, salvo que los comités digan lo contrario en estos días, De Castro del Deportivo de La Coruña, Albelda y Albiol del Valencia, Luis Prieto del Valladolid, Mario del Getafe y Sinama Pongol del Atlético de Madrid. Antes de repasar la quiniela, a ver si te damos una alegría, tenemos que mirar como siempre hacia el fútbol de segunda. Miramos hacia la Liga Adelante, que también está muy muy emocionante, y donde este fin de semana se ha disputado la 24ª jornada de Liga, donde se han conseguido 31 goles, de momento acumulados 609 goles, 31 más que en la temporada pasada a estas mismas alturas, y donde hemos tenido los siguientes marcadores y goleadores. Tenerife 3, Elche 2, con goles de Luna, Rubén, Fuster, Nino y Ricardo. Castellón 2, Alicante 0, con goles de Gary Uranga, los dos. Alavés 0, Rayo Vallecano 2, con goles de Coque y Jofre. Jerez 2, Salamanca 1, con goles de Momo y Calle, dos goles, uno de ellos en propia meta. Murcia 2, Real Sociedad 0, con goles de Mejía y Sicora. Zaragoza 2, Las Palmas 0, con goles de Songo y Everton. Sevilla Atlético 0, Córdoba 2, con goles de Asen y Jorge. Girona 3, Albacete 3, con goles de Felipe, Gil, Costa, Toché, Xumetra y Gito. Hércules 4, Levante 2, con goles de Tena, Delibasic, Sendoa, Farinós de penalti, Rubén y Abel. Nasti de Tarragona 1, Celta 1, con goles de David Rodríguez y Tortolero. Y Eibar 2, Huesca 0, con goles de Medina y Arruabarrena de penalti. Esos son los números que nos ha dejado la jornada en segunda división en cuanto a los marcadores y resultados. Miramos hacia la clasificación. En esta Liga Adelante, en segunda división, el Jerez sería equipo de primera, líder con 46 puntos. También sería equipo de primera el Tenerife, que es segundo con 43. Y el Zaragoza, que es tercero con 40 puntos. Pero muy apretadas las cosas, porque 40 puntos tienen también ahora mismo el Castellón, que es cuarto, y el Rayo Vallecano, que es quinto. El Hércules sería sexto con 39 puntos, a un punto del ascenso directo, y a tres puntos estaría el Salamanca, séptimo, suma 37. Octavo sería la Real Sociedad con 36 puntos, 35 puntos tiene el Levante, que es noveno, 34 puntos Girona, décimo, 33 puntos para Huesca y Celta, décimo primero y décimo segundo respectivamente, 31 puntos para Nastic y Murcia, decimotercero y decimocuarto. 30 puntos tendría el Elche, decimoquinto. El Albacete suma 29 puntos, decimosexto. Las Palmas con 28 puntos, decimoséptimo. El Córdoba, por encima del descenso directo, tiene 27 puntos. Un descenso directo que ocuparía ahora mismo el Eibar y el Alavés con 24 puntos, a 3 puntos de la salvación. Penúltimo, el Alicante suma 16 puntos. colista el Sevilla Atlético con tan solo 10 puntos. En la tabla de goleadores en segunda división, Everton, el delantero del Zaragoza, y Nino del Tenerife suman 15 goles, serían los pichichis. Marcos Márquez de Las Palmas y Momo del Jerez sumarían 13. Y la próxima jornada, la número 25 en esta segunda división, la componen los siguientes enfrentamientos. Para el sábado, 6 partidos: Celta-Eibar, Elche-Zaragoza, Rayo Vallecano-Sevilla-Atlético, Albacete-Castellón, Huesca-Tenerife y Las Palmas-Murcia. Para el domingo, el resto de la jornada: Córdoba-Jerez será el partido del plus, Real Sociedad-Hércules, Levante-Alavés, Salamanca-Girona y Alicante-Nástic de Tarragona. Ahora sí, con los datos de primera y segunda división, podemos repasar para ti la quiniela, donde premios millonarios, de hecho, bote, no hay ninguno de 15. Ahora te doy el escrutinio, pero decirte que en la casilla 1, Valencia-Málaga X, casilla 2, Almería-Valladolid 1, casilla 3, Atleti de Bilbao Recreativo X, casilla 4, Atlético de Madrid-Getafe X, casilla 5, Español-Sevilla 2, casilla 6, Betis-Barça X, casilla 7, Sporting de Gijón-Real Madrid 2, casilla 8, Numancia-Mallorca 2, casilla 9, Deportivo de La Coruña-Osasuna X, casilla 10, Zaragoza-Las Palmas 1, casilla 11, Murcia-Real Sociedad 1, casilla 12, Hércules-Levante 1, casilla 13, Jerez-Salamanca 1, casilla 14, Nástic-Celta X y en el pleno al 15, Racing de Santander-Villarreal X. Como os decía, bote, no hay ninguno de 15. Hay dos de 14 que cobrarán 835.000 euros, 93 de 13 cobrarán 11.971 euros, 1.599 de 12 van a cobrar 696 euros, 15.820 de 11 cobrarán 70 euros y si te has quedado con 10 vas a cobrar 12,18. Los datos. Como cada semana para ti, el deporte rey, el fútbol. Primera y segunda división. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.